La Escuela José Bernardo Suárez tiene el agrado de presentar a ustedes el proyecto de radio escolar. El proyecto comenzó a ejecutarse a fines del mes de junio de este año, el que tuvo una inversión aproximada a los 4 millones de pesos. Actualmente en nuestro taller se encuentran participando un total de 12 alumnos de los diferentes cursos de nuestro establecimiento. El taller de radio se extenderá hasta fines del mes de diciembre. La iniciativa nació desde la dirección de nuestro colegio, gracias al financiamiento con recursos de la ley CEP.